programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas, mis estimados amigos y amigas. Hoy habíamos estado disfrutando de esta hermosa canción, Tunday Tunday. ¿Y conocen ustedes a la voz o al intérprete de este tema musical? Bueno, le vamos a ayudar nosotros en este día. Es Luis Alberto Valencia, a quien le vamos a rendir homenaje el día de hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. 100 años de existencia, 100 años de dejar patrimonio para nosotros poder disfrutar y alegrar nuestro espíritu y nuestro corazón. Luis Alberto Valencia, que nació en Quito, en un populoso barrio de La Tola. ¿Y saben cuándo? Un 23 de abril de 1918. Luis Alberto Valencia fue hijo de don Manuel Antonio Valencia y de doña Dolores Córdoba, quienes tienen en sus hijos Luis Alberto y Olga Beatriz, la representación del arte que en sus años mozos también ellos lo practicaron. Y claro, pues don Luis Alberto Valencia, que les contaremos cómo falleció, qué cosas nomás ha hecho junto a varios artistas y también a su hermana Beatriz. Hoy, como siempre, lunes, nos acompaña nuestro compañero Patricio Robalino, a quien le decimos bienvenido también, y juntos pues poder conversar sobre el natalicio de Luis Alberto Valencia. Buenas tardes, Laurita. Casi digo allí chichi. Allí chichi, también allí punya, allí tuta. Buenos días, buenas tardes, allí buenas noches para todas las personas que están en compañía en Radio El Buen Pastor, Radio Macarena, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario en Baños y en el satélite www.corape.org.es. Muchas gracias, Laurita. Es un gusto siempre estar aquí visitándoles los días lunes para compartir las novedades de nuestra música, de nuestra querida música ecuatoriana, que como sabemos representa un país plurinacional. En este caso vamos a hablar de las expresiones mestizas a través de uno de sus máximos representantes, el cantautor, y le digo cantautor porque él escribía letras y músicas, el señor Luis Alberto Valencia. Un abrazo para Laurita Ríos Armijos y para nuestro querido amigo Dieguito Salazar, como siempre los lunes visitándoles, y que tengan una bonita semana, un buen inicio de semana. Bueno, cuando hablamos de personajes musicales, a veces también el sector de la tola es un gran referente, Patricio. Sí, la tola se ha caracterizado por tener, una manifestación cultural muy amplia, y cuando digo cultural no solo se refiere a la música. Ahí está el Potolo Valencia y estaba la orquesta, ya se me fue esta orquesta, de que tenía los hermanos sería? Mateus. Luego Sangre Ecuatoriana, bueno, un sinfín de Olmedo Torres. Bueno, muchos artistas de lo que y nuestra investigadora puede... No sé si le entrevistaste algún día a Fabiolita Paz. Aquí está de invitarle a Fabiolita Paz. Ella es una recopiladora habitante de La Tola que recopila e investiga específicamente sobre la música de La Tola, pero en general La Tola tiene que el Coliseo de Box, tiene los artistas, tiene las comidas típicas y ahora más aún tiene la Casa de las Bandas, dirigida por nuestro amigo Estuardo Rivadeneira, y sigue siendo una fuente de, digamos, de activación cultural para toda la ciudad de Quito. Un abrazo para los amigos de La Tola, y esta vez en memoria de uno de sus queridos hijos, el Potolo Luis Alberto Valencia. Así es, bueno, Luis Alberto Valencia, mi querido Pato, de este librito vamos a contarles algunos datos biográficos que le corresponde a quién. A L. de Garaycoa, ¿sí? ¿No? Me parece que es la editorial, la editora. Ajá. Sadram, eso es. De la ciudad de Guayaquil, aquí está. Vamos a conocer algo de la biografía y también algunas letras de algunas canciones que son de su autoría. Propia autoría. Ajá. ¿No? Hay transcripciones musicales que le corresponden a Sócrates Roja, datos biográficos Francisco Romero Albán, la impresión Cromos de Guayaquil, Ecuador, 12 canciones, letras y partituras de este personaje. De Luis Alberto Valencia. Y usted tiene guardadita estas cosas, sí. Bueno, pero hoy las vamos a compartir, parte importante de este programa de Florilegio de a veces. Si no tenemos acceso a determinados libros, de poderlos compartir aquí en Florilegio. Mira, Laurita, que este texto es editado en el año 1972, y 10 años antes, en 1962, había sido contratado, digamos, por Sadram, que es una especie de empresa, de una asociación de músicos, contratados los servicios de los derechos para poder editar los textos, las letras y las partituras de las canciones de Luis Alberto Valencia, el Potolo. Más bien en Guayaquil se ha hecho, ojalá en Quito también haya oportunidad de editar un texto, ¿no?, en honor a uno de sus hijos queridos. Bueno, nosotros queremos invitarles también a que nos acompañen en Facebook Live. Nuestro compañero Diego es súper eficiente, ya nos ayuda a través del Facebook también, que ustedes nos puedan escuchar, nos puedan mirar. Y recuerde, tiene mensajes, por favor, esos mensajes háganos llegar. A través del Facebook escriba si tiene alguna pregunta, si quiere usted también aportar en este medio. Nosotros con muchísimo cariño vamos a leer y vamos obviamente a tratar de responder lo que ustedes también nos comparten, o de alguna forma, si usted tiene información que le gustaría que conozcamos, hágalo saber. Bueno, ¿qué tenemos por acá también, Patitos? La instrucción primaria de este personaje que la realizó en la escuela anexa Leopoldo Chávez, desde estos sus primeros años de vida, ya se avizoraron en él una prodigiosa voz y un profundo apego para interpretar composiciones de nostalgia y de ternura. Mucho se ha escrito sobre la vida del cantante. Formó dúo con Esperanza Rivadeneira, su hermana Olga, y con Rigoberto Mena, Nelson Chávez y por último con Gonzalo Benítez. Solamente la muerte puso fin a este dúo que compartió la alegría y la ternura de sus voces. Ahí está, mis estimados amigos, lo importante que es también conocer todos estos procesos, cuál fue la vida, la obra de don Luis Alberto Valencia, que precisamente hoy, este 23, está de cumpleaños. Bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando de música en este instante. Y mi estimado Patricio, ¿qué te parece si escuchamos al dúo Benítez Valencia? Amor Imposible, este es un albazo de don Luis Alberto Valencia, precisamente que lo estamos ofreciendo este homenaje a este personaje, este talento ecuatoriano que nos ha dejado un gran legado para los ecuatorianos. Amor imposible mío, por imposible te quiero, ay. Siento que me debo morir, me digo de volver, solita te has de quedar, me digo de volver, solita te has de quedar. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. Porque quieres dar la muerte a quien por ti da la vida. Porque quieres dar la muerte a quien por ti da la vida. Ingrata que por tu causa me has hecho perder la calma. Siento que me he de morir, me dirijo de volver, solita te has de quedar. Me dirijo de volver, solita te has de quedar. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. Porque quieres dar la muerte a quien por ti da la vida. Porque quieres dar la muerte a quien por ti da la vida. Estamos ya de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos a seguir contándoles más sobre la vida y obra de don Luis Alberto Valencia. A ver si contamos con quién contrajo matrimonio este personaje y obviamente que dejó herederos. Uh-huh. Don Luis Alberto Valencia contrae matrimonio con doña Robertina Valencia Puente. De esta unión nace un hijo varón que lleva su mismo nombre. a pesar de su vida entregada al arte, comparte con su familia maravillosos días, quienes reciben un afecto y una ternura inagotables de su padre. Fue un esposo ejemplar, dice, a pesar de que su muerte vibran en las paredes de su hogar hermosos recuerdos dejados por todo su camino musical. Durante su vida recibe muchas condecoraciones y preseas, entre las principales, el Caballero de Honor de la República en el año 1962, al Mérito del Ministerio de Educación Pública en el año 1965, nombramiento de buen ecuatoriano por el municipio de Quito, condecoración de la ilustre municipalidad de Riobamba, de la municipalidad de La Suay, de Otavalo, etcétera, etcétera. Casi de todo el país finalmente termina las condecoraciones en Loja. Amigos oyentes, es un listado enorme que de las condecoraciones que ha recibido Luis Alberto Valencia. Sadram nos indica que en estas canciones que estamos escuchando, se destacan canciones tanto escritas en letra y música por el compositor Luis Alberto Valencia como musicalizadas de otros autores. Dice que tiene una gran cantidad de composiciones musicales, entre las que destacan Aquellos Ojos, Tu Partida, Tus Promesas, Acuérdate de Mí, ese hermoso pasillo, Acuérdate de Mí, que muchos de nosotros cuando escuchamos el texto pareciera que estuviera dedicado a una pareja, ¿no? Un amor de pareja, Acuérdate de Mí. A ver, ¿cómo sigue el pasillo? Yo acá no, me acuerdo. No me tomes Dieguito, la lección, por favor. Acuérdate de mí en tus horas felices. No, en tus horas sombrías, pues acuérdate. Estoy con un artista a la yeah, mía. Pero contaba Luis Alberto Valencia que su hijito se fue a estudiar en los Estados Unidos y que cuando se despedía de su hijito, a quien amaba tanto, le escribió el pasillo Acuérdate de mí. Una maravillosa persona. ¿Qué crees tú? Si bien es cierto, hay muchos artistas aquí en nuestro país, pero el dúo Benítez Valencia de alguna forma es un gran referente para la cuestión de duetos aquí en nuestro país. Ajá. Y de la buena música. Por supuesto, yo creo que el dúo Benítez y Valencia se ha convertido como una especie de guía, de símbolo. Paralelamente estuvieron los hermanos Miño Naranjo y otros dúos, pero con mucho respeto para todos, parece que Benítez y Valencia, por ejemplo, con la grabación de Vasija de Barro, con la grabación del Pasillo Rebeldía, conmocionaron muchos hechos, es decir, tuvieron el acierto de cantar canciones simbólicas, digamos, que penetraban en la cuestión de la identidad cultural de los ecuatorianos, y eso los hizo como más representativos. Además, debemos recordar, mi estimado Patricio, cuando hablamos, si bien es cierto, del dúo, pero también no hay que olvidarse que junto a ellos estuvo Bolívar el Pollo Ortiz, quienes tuvieron una marcación, no sé cómo se llama en música, requinto, en el requinto, en la guitarra. Fue una cuestión distinta, como que cada quien va formando su escuela. Por supuesto, mira, aquí me llevas a un tema muy interesante, muy curioso. La marcación del requinto, perfecto, como tú hablas de Bolívar el Pollo Ortiz. Pero cuando uno escucha los temas de Benítez y Valencia, también reconoce el valor de los rasgados, de la guitarra marcadora, de la que va acompañando, ¿no es cierto?, al artista que canta y el requinto hace la primera voz. Pero los rasgados es una parte fundamental de la música popular ecuatoriana. Yo siempre en los conciertos, en los talleres, digo que hay una tendencia, que uno va a un conservatorio, a una academia, le enseñan la guitarra, la lectura musical, pero rasgar, eso es un elemento de tradición oral, de transmisión oral, en que el papá te enseña, el hijo enseña a otros, o simplemente vas aprendiendo porque en la calle. Porque aprendes al oído. Al oído, en la calle, con los amigos, tocando, acudiendo a festivales. Y en Benítez y Valencia, el rasgado es fundamental. Rasgado de Tonada, rasgado de San Juanito, rasgado de Albazo, rasgado de Capisca. En este caso, quisiéramos escuchar cómo suena este pasillo con el rasgado tradicional, llamado Rebeldía, que pertenece a Leonidas Araujo Chiriboga. Este pasillo, hay que recordar, queridos amigos, que fue condenado por la Iglesia Católica, porque en su primera fase dice, en sus primeras palabras dice: Señor, no estoy conforme con mi suerte ni con la dura ley que has decretado. y que le tocó salir a Colombia después de esta canción que fue cuestionada y que de hecho se ha hecho muchos análisis respecto a esta canción, que han habido otras mucho más fuertes que pasaron por desapercibido, pero cuando salió esta canción, sí, para la iglesia prohibió su ejecución bajo riesgo de excomunión, y parece que Leonidas Araújo Chiriboga también fue amenazado de eso. Y se fue a Colombia. Entonces vamos a escuchar Rebeldía con, por supuesto, con nuestro homenajeado de hoy, el Potolo Valencia, con Gonzalo Benítez. Estoy conforme con mi suerte, ni con la dura ley que has decretado, pues no hay una razón bastante fuerte para que me hayas hecho desgraciado. Pasillo Rebeldía, interpretado por Benítez y Valencia. Como recordamos, un pasillo prohibido por la Iglesia Católica por esa queja, ese reclamo que se le hace a Dios a través de su texto. También nos habíamos referido, queridos amigos, al pasillo Acuérdate de mí, y ya tenemos aquí el texto completo, es la letra y la música de autoría de Luis Alberto Valencia, el personaje que cumple el día de hoy 100 años de haber nacido. Dice: acuérdate de mí en tus horas sombrías, en tus horas de dicha, acuérdate de mí. Mi nombre será el bálsamo en tu melancolía, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti, el recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Por lejos que te encuentres, llévame en tu memoria, haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos así calladamente, por donde quiera que vayas, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Es un pasillo cuya letra y música corresponden a Luis Alberto Valencia, dedicado para su hijito cuando se iba de viaje a los Estados Unidos. ¿Qué te parece, Laurita, ese texto? Bueno, yo creo que la mayor parte de los artistas pues tienen siempre historias que contar, motivaciones e inspiraciones que a veces solamente escuchamos. No todos han tenido la oportunidad de contar esas historias para poderlas conocer, pero hay algunos, que diría yo, autores que sí han sido muy muy cuidadosos de buscar las historias de las canciones para poderlas conocer y que obviamente estas puedan generarse e irse de generación en generación. El artista Ernesto Albán al pedirlo dijo: a pesar de que físicamente está muerto, para el futuro vivirá más, pues el Dios del mundo, que es el pueblo, lo tendrá permanentemente en su memoria. Y de hecho, miren ustedes que Luis Alberto Valencia, de unos datos que tenemos, que las publicó el maestro Leonardo Cárdenas a través del Facebook y que nos había compartido, se dice que este personaje hizo maravillas, duetos con los más destacados artistas de la época, como la señora Carlota Jaramillo, con Esperanza Rivadeneira también, con Gonzalo Benítez, que ya habíamos mencionado nosotros también, con el dúo Benítez Valencia, y que recorrió todo el país y también salió hacia los Estados Unidos. Patricio, ¿qué tal si es que nosotros en este instante compartimos uno de los temas musicales que lo hizo con Esperanza Rivadeneira? Precisamente formaron este un dueto mixto. Sí, el dueto Valencia Rivadeneira, así se llamó en aquella época, y estamos listos. Quizá usted estos temas musicales no los encuentra con facilidad, pero yo quiero agradecer a Jorge Cargua, que tuvo la gentileza de compartirlos precisamente para este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Acuérdate de mí. Recuerden ustedes que están en compañía del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Acuérdate de mí en tus horas sombrías. En tus horas de dicha, acuérdate de mí. Mi nombre es el bálsamo en tu melancolía. Mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. Bueno, ahí nosotros estábamos escuchando en este instante al dúo Benítez Valencia, Acuérdate de mí, pero vamos a compartir con ustedes lo ofrecido, porque dicen que lo ofrecido es deuda y no nos podemos quedar con esa deuda que les decíamos, que Jorge Cargua nos hizo llegar estos temas musicales que grabó Luis Alberto Valencia con Esperanza Rivadeneira, quienes fueron parte del dúo Rivadeneira. Y bueno, y un tema musical que lo tenemos en este instante pasional, es Pasional, del maestro Enrique Stinger. Hoy nunca olvides que te y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. ¿Qué tal esta canción, mi estimado Patricio? Maravillosa. Yo creo que el maestro Enrique Spinyepes, así juntar todo esto, ¿no? O sea, juntar en un solo disco el talento del maestro Enrique Spinyepes, violinista ecuatoriano que llegó a dirigir la Orquesta Sinfónica de México, juntar a los talentos de Luis Alberto Valencia y de la compañera Rivadeneira, no me acuerdo qué nombre tenía la compañera Rivadeneira. Esperanza. Esperanza Rivadeneira. Chuta, es un regalo maravilloso para todos nuestros amigos oyentes, ¿no? Claro, y son cosas, son reliquias que las tienen guardaditas por ahí. Los, Jorge Cargo. Jorge Cargo, así es. Melómano se dice, ¿no es cierto? Melómano. Sí, los que les encanta guardar este tipo de música, y en algún momento él decía, ya en mi casa me dicen que dónde voy a meter tanto archivo, tanto disco, que ya para muchos es basura eso, ¿no? Para los que realmente aman, saben que eso es una verdadera reliquia. Y tú acabas de decir, Patricio, algo tan importante. A veces creemos que solamente las orquestas sinfónicas actualmente son aquellas que buscan a los talentos ecuatorianos. Pero ahí tenemos un reflejo de alguien que estuvo dirigiendo una gran orquesta, que ya se tomó el papel de buscar a los músicos populares, aquellos que hacen música popular, para hacer un producto como el que nosotros acabamos de escuchar. Mira qué calidad tenía ya. Sí, maravilloso. Creo que la música popular, el movimiento este nacionalista ecuatoriano, tiene así esos talentos que combinaban, ¿te acuerdas? En un programa analizamos lo académico con lo popular. Y siempre lo académico reconociendo el valor de lo popular. Se creía que quizá lo académico era solamente para otro tipo de público, pero no, con estas canciones estamos diciendo que no, que ya la música popular también tuvo este vínculo. Porque hay muchas personas que en alguna ocasión nos habían llamado y me han dicho, no pongan esa música porque esa es solo para la gente rica. No, para todo público estaba dirigido. Por supuesto, y los conocimientos de la academia al servicio de la cultura popular y viceversa. Los valores, en el caso específico de la música, los rasgados, los golpes, las acentuaciones, las armonías, contribuyendo al desarrollo de un músico académico como el maestro Enrique Spinyepes. Y esta combinación nos dan productos deliciosos como este pasillo pasional que acabamos de escuchar. Y como cada tema musical tiene su estilo, yo quiero invitarles a escuchar a Luis Alberto Valencia y Carlota Jaramillo, porque también habíamos mencionado nosotros que hizo un dueto con esta damita, y hay una canción súper alegre que se llama Al fin sabrás. Vamos a escuchar. Al fin sabrás, al fin y cuánto al cabo. Te amé. Al fin sabrás cuánto te amé. Bueno, y el resto de letra, pues ustedes lo van a escuchar aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, gracias a todos nuestros amigos que permiten que este programa llegue a otras provincias del país y también al satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Ya regresamos una vez más acá a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por escucharnos. Recuerde que usted puede mirar y participar a través de Radio CCE en el Facebook. Todos ustedes serán bienvenidos y bienvenidas con su opinión. Bueno, por acá nos decía el maestro Leonardo Cárdenas, que había compartido en el Facebook, que este personaje falleció en Riobamba mientras cantaba el Yarabí Desesperación, un tema de Francisco Villacrés Falconí. Le sobreviene una embolia y obviamente se traslada a Quito y muere a los 4 días. Su entierro constituyó la demostración de cariño del pueblo al que tanto amó. De todos los rincones del país se dieron cita para llevarlo a su última morada, composiciones ecuatorianas. Se destacó como sensible y sentimental compositor de música popular ecuatoriana y creó canciones en casi todos los ritmos nacionales. A su fecunda inspiración se deben los pasillos Tu Partida, Penumbra, Tus Promesas, uno de los temas que ya habíamos anunciado, Acuérdate de Mí, Aquellos Ojos, Te Fuiste, Los Abrazos, Por Dónde Andarás, Mi Amor, Amor Imposible, La Bomba Toro Barroso, Las Tonadas Leña Verde, Forasterito, Vasija de Barro. toda su vida la dedicó al arte, y justamente cantando en la ciudad de Riobamba en la tarde del 21 de octubre de 1970, empezó a sentirse mal, pero ante las insistencias del público que pedía una y otra canción, casi arrimándose a su compañero, continuó interpretando su última canción, El Yarabí, Desesperación. Y bueno, pues imagínate tú, este panorama terminó precisamente haciendo lo que amaba. Yo me imagino esa angustia que debe haber tenido en ese instante de cantar este tema musical y obviamente pues como decirle, aquí estoy en pie haciendo música. Luis Alberto Valencia, cuando falleció, dejó un gran vacío, digamos, ¿cierto?, en el espectro musical ecuatoriano, y muchas manifestaciones de pesar se realizaron por su muerte. La prensa ecuatoriana y sobre todo la capitalina dedicaron durante muchos días homenajes a la vida artística del Potolo. El arquitecto Raúl Rojas Hidalgo le dedicó su poema El Último Canto, en el que hace una verdadera apología del artista mientras cantaba el Yarabí Desesperación. En el diario Baluarte de la Frontera Ecuatoriana, un soldado ecuatoriano, mira, le dedica sus frases llamándole el juglar del pueblo y que su canto acompaña a la selva como un rumor de eternidad. En su memoria, el municipio capitalino erigió un monumento. También el gobierno ecuatoriano emite sellos postales, creo que es uno de los pocos artistas ecuatorianos que tiene, cuya imagen está en un sello postal. Cuando uno envía cartitas, aparece de pronto la imagen del Potolo Valencia. El escritor Raúl Andrade, en su columna Claraboya del diario El Comercio, logra describirlo en forma nítida en su artículo, en el que aplaude que se le haya erigido el monumento a su memoria, y el poeta Humberto Mata dedica en su libro Luis Alberto Valencia, alma motiva de la canción ecuatoriana. Tierra y lágrimas sepultaron a Luis Alberto Valencia. El pueblo envolvió con sus gemidos, se enterró un cadáver, pero el arte, que es simiente de los pueblos, germinará a través del tiempo porque perdura su voz. Ese es el homenaje de mucha gente, de muchos poetas, de muchos escritores y también del pueblo ecuatoriano, que se niega en cierto modo a dejarlo partir al Potolo Valencia. Y como tú ves, Laurita, queridos amigos, la gente sigue como que si estuviera vivo el Potolo. Dice, pongo un disco con el dúo Benítez y Valencia, y es como si don Gonzalo Benítez y el Potolo estuvieran aquí, sí, todo nomás cantando y reviviendo todas estas canciones de la identidad cultural ecuatoriana. Así es, mi querido Patricio, vamos a ir escuchando más música. Nosotros al regresar les estaremos compartiendo algunos comentarios que están precisamente en este artículo que comparte el maestro Leonardo Cárdenas. ¿Qué tal si escuchamos? Si bien dijimos que Luis Alberto Valencia pues hizo la creación de varias canciones con diferentes ritmos, vamos a escuchar algo del año de 1969. Este es un bolero que lleva por título Vanidad, con Luis Alberto Valencia aquí en nuestro programa. Sembramos de espinas del camino, cubrimos de penas al amor y luego culpamos al destino de nuestro error. Vanidad, por tu culpa he perdido un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Vanidad, con las alas doradas, yo quisiera reír y me pongo a llorar. La arranqué de mi vida, pero la volviera a buscar. Vanidad, con pero la volviera a buscar. Juanita, la sana sonada, yo quisiera reír y me pongo. Ahí está. Tú nos decías, extra micrófonos, casi siempre estamos acostumbrados a escuchar otro tipo de ritmos, pero muy poco bolero. Sí, parece que cuando escuchamos, cuando decimos Gonzalo Benítez, Luis Alberto Valencia, pensamos rápido en un pasillo, en un albazo, una tonada, un pasacalle. Pero escuchar un bolero, yo decía, extra micrófonos, tal vez Luis Alberto tuvo la oportunidad de generarse una carrera como solista, ¿no? Escuchando esta versión de Vanidad como solista y con ritmos, en este caso, por ejemplo, el bolero, que sabemos que es más centroamericano, más mexicano, pero en fin, más cubano también, pero que se apropia del ritmo en una forma tan magistral que esta versión de Vanidad está lindísima, Vanidad está lindísima. Bueno, hoy les estamos proponiendo un homenaje a Luis Alberto Valencia en su aniversario número 100. Recuerden que nació un día como hoy. Un 23 de abril. Así es. Bueno, a propósito de hablar de una carrera de solista, y de hecho, pues Luis Alberto Valencia grabó también algunas canciones solo. Sí, muchas grabaciones me parece que tiene, y yo recuerdo un homenaje que hizo la Fundación Teatro Nacional Sucre con varios artistas, entre ellos el ensamble Quito 6, y que hicieron un verdadero montaje en el Teatro Variedades, Laurita, con interpretaciones en vivo de las canciones de Luis Alberto Valencia y con imágenes proyectadas. Fue realmente un trabajo fantástico de producción de la compañera Tatiana Carrillo. Y que estuvo realmente fantástico cuando el maestro Jorge Oviedo dirigió el ensamble Quito 6. Creo que eventos como esos maravillosos deberían volver a ponerse en escena a propósito de los 100 años del nacimiento de Luis Alberto Valencia, ¿no? Sería maravilloso. Bueno, y como dijimos que vamos a comentar algunas algunos comentarios que han escrito en este artículo. Dígame. Mercedes Nieto Garzón dice en este artículo que tuvo la gentileza de compartirlo el maestro Leonardo Cárdenas. Dice, gracias Leonardo por difundir a estos personajes importantes de la cultura musical que dejaron un legado plenamente vigente. Hernán Morales Bahamondes comparte también un tema musical junto al dúo Benítez Valencia, Desdichas. Hernán Morales también dice, gracias, grandes referentes de la música nacional del Ecuador y que resultan inolvidables. Juan Carlos Chango Jaya dice, mil disculpas por la expresión, pero toleño tenía que ser. Carlos Raúl Rivadeneira Torres dice. creador prolífico e intérprete único, grata memoria. Edwin Caizapanta dice, muy valiosa información. Jorge Enrique Carrión, saludos a Leonardo, al Potolito Valencia, al maestro cantautor quiteño, parte de nuestra identidad cultural ecuatoriana. Fue una gran pérdida. Bueno, y ahí está estos datos que los compartimos con ustedes aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que si usted quiere también dejar su mensaje, con muchísimo gusto nosotros lo compartiremos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que también usted nos puede ver en el Facebook Live, como Radio CC, ubica en el Facebook y ahí nos mira y nos escucha. Tu hija también te da un like, un corazoncito, Patricio, Vicky. Gracias a Vicky Robalino por escuchar y ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos con más música, ¿no? Sí, hasta que mientras Dieguito prepara, me gustaría leer este texto maravilloso de Luis Alberto Valencia. Digámosle el tema, antes de nada, Cholita Linda es el tema con Luis Alberto Valencia que escuchamos luego de estos datos que comparte Patricio. Sí, Aquellos Ojos es un pasillo que lo escribió en la letra y en la música el maestro Luis Alberto Potolo Valencia, el homenajeado de hoy, el cumpleañero de hoy que está cumpliendo 100 años. nació el 23 de abril de 1918. Y dice aquellos ojos, pensar que aquellos ojos han podido convertir mi existencia en un martirio. Pensar y sin embargo, ese es mi sino, una tortura cruel y un cruel delirio. Pensar y sin embargo, ese es mi sino, una tortura cruel y un cruel delirio. Y la verdad, yo adoro aquellos ojos, su límpido mirar y su ternura. Por ellos se han calmado mis enojos y se han trocado en luz mis amarguras. Pero ¿cómo luchar contra el destino que impide unir nuestras dos vidas? Por eso he de seguir por mi camino, sangrando el corazón por mil heridas. Letra y música de Luis Alberto el Potolo Valencia. ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva el cumpleañero! Y bueno, nosotros habíamos dicho que vamos a ver Cholita Linda, pero Dieguito está ahí a todo buscar a ver si ubicamos este tema, aquellos ojos, que le corresponde letra y música a don Luis Alberto Valencia. Y que lo vamos a intentar, vamos a ver si es que en este instante lo encontramos. Y en este momento yo quisiera hacer un reconocimiento público a Dieguito Salazar, que siempre está atentísimo a nuestra jugada y nos ayuda. Sin él creo que nos caemos a ratos en el programa. Gracias, Dieguito. Sí, sí lo tenemos ya. A escuchar precisamente ya este tema que ustedes escucharon, la poesía en la voz de Patricio Robalino en este tema. Estamos ya de regreso nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para junto a Patricio decirles muchas gracias a todos y también junto a Dieguito Salazar por habernos acompañado una vez más en este homenaje que le hemos rendido a don Luis Alberto Valencia precisamente al cumplir 100 años, porque hoy, 23, nació un día como hoy, ¿no? Sí, y no nos queda más que decirles gracias